Estamos en comunicación telefónica con la dirigente, Alicia Reiley. Buen día, aquí Juan Manuel Quintanilla y Santiago Cos, la saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, Alicia, hubo una resolución, como lo pedían hace algunas semanas, una rápida resolución por parte del juez contencioso administrativo de la ciudad de Mar del Plata, y definiendo que, bueno, que en realidad no hay ningún proyecto presentado, no podría expedirse sobre algo que no existe. Exactamente, nos llama la atención la premura con el triunfalismo que salieron a responder ayer Daniel Palumbo en nombre del Ejecutivo Municipal, porque en realidad el juez lo que dice es que no puede declarar sobre la inconstitucionalidad o no, porque no existe un proyecto, que es lo que denunciamos en principio y es lo que le exigíamos al Intendente Municipal. Ahora, la descalificación que él hizo de todos nosotros, incluidos todos los partidos que nos oponemos a esta creación de una policía comunal que no se sabe muy bien en qué condiciones y que es meramente un efecto recaudatorio, porque sí se habla de cuánto se nos va a cobrar de más, pero no se ha presentado no solo el proyecto que deberíamos estar debatiendo antes de ir a una consulta sobre algo que no sabemos de qué se trata, sino aunque sea la idea de cómo piensa que tiene que ser la policía comunal. El juez ha dejado claro en el párrafo que nosotros hemos enviado textualmente en la gacetilla que no puede expedirse sobre algo que no le ha sido presentado para poder estudiar. Por lo tanto, se confirma que el señor intendente municipal, en este afán de recaudatorio, meramente electoralista, además, porque no lo hace justamente junto con las primarias, con las PASO, porque sabe que ahí, digamos, los votos van atados a los candidatos a legisladores. Acá lo quiere hacer rápidamente. Ya han venido boletas con aumento, nosotros hemos presentado, acompañado a vecinos que han presentado quejas porque les ha venido aumento en los impuestos y no se sabe muy bien por qué. Entonces eso confirma que el efecto es meramente recaudatorio, que no hay proyecto sobre la policía comunal, que no se sabe muy bien porque ni él lo sabe qué es lo que quiere crear, y entonces estamos ante una situación donde nos llevan a una consulta preguntándonos si estamos de acuerdo en pagar una sobretasa para crear algo que no se sabe muy bien qué es. Entonces, si triunfara el sí, que nosotros creemos que no va a ser así, esperamos y convocamos a la ciudadanía que mayoritariamente está en desacuerdo a que vaya el domingo a votar, justamente porque no la hacen obligatoria, porque para evitar que la gente tenga que ir a votar y expresarse, nosotros invitamos a que se acerquen a votar por el no. Y si ganara el sí, cosa que es muy improbable, el aumento de tasas va a estar dado desde este mismo año sin saber muy bien qué es lo que se va a crear. Claro. Alicia, ¿cómo evalúan ustedes? Porque sobre este mismo fallo, ahí está el comunicado que saca el abogado Juli Quilo y la cita textual al fallo del juez, que dice que no puede considerarse un aval a algo que dice que todavía carece de los contornos necesarios como para ser evaluado desde la perspectiva constitucional. Digamos, sobre este fallo objetivo, ¿no?, que es una declaración de un juez, se evalúa desde distintos lugares, Palumbo diciendo que esto es un desenmascaramiento a la presentación que se había hecho desde Unidad Popular, desde el abogado. Sí, lo que no aclara es en qué estábamos enmascarados, o sea, cuál era el enmascaramiento, porque cuando uno se desenmascara quiere decir que tenía una máscara. Nosotros en ningún momento ocultamos cuáles eran los fines de la solicitud de certeza, ni ocultamos desde nuestro partido nuestra postura en contra de la creación de la policía municipal, o sea que no sé a qué se refiere con el desenmascaramiento. El desenmascaramiento es al revés, o sea, es para el intendente municipal, para el Poder Ejecutivo, para Acción Marplatense, que se lanzó a llamar a consulta popular para algo que no sabe ni siquiera cómo lo va a encarar. Nosotros la verdad que no vemos, porque no lo expresa tampoco, desenmascaramiento, o sea, como si hubiéramos subrepticiamente ocultado el fin para el cual hacíamos la presentación. Alicia, por último, ¿qué pasaría, suponiendo que el domingo triunfe el sí? ¿Qué piensan hacer a partir del lunes, cómo piensa hacer la estrategia, ¿no? Bueno, nuestra estrategia va a ser que todo lo que sea, o sea, nosotros no estamos en desacuerdo en mayor autonomía municipal, desde otros espacios donde participamos estamos pidiendo la derogación de la 11.757, que es la ley de municipios, o sea, no estamos en desacuerdo en la consulta popular, para todas las cuestiones de las políticas públicas que hay que llevar adelante, no solo en el municipio, sino en la provincia y en la nación. Creemos que se tiene que reglamentar el plebiscito que figura en nuestra Constitución de 1994 y no se ha llevado nunca a cabo. A partir del lunes, si triunfara el sí, cosa que creemos muy improbable, tendremos que, el señor intendente tendrá que presentar, ponerse a trabajar, en vez de gastar tanto dinero en traer tanto experto inútil, digo, no el experto, sino digo para afianzar algo que no estaba ni siquiera, no lo tiene ni siquiera pensado cómo va a ser. A partir del lunes tendrá que ponerse a trabajar para elaborar un real proyecto de policía comunal, y en base a eso nosotros elaboraremos nuestros proyectos y, bueno, confrontaremos. Nosotros no tenemos representación en el Consejo Deliberante, pero así como nos presentamos como vecinos y no como partidos, y el intendente desestimó, porque lo que sí es un triunfo para ellos es haber desestimado y haber puesto en tela de juicio la persona jurídica, que es un vecino, o sea, la persona como vecino que puede presentarse a la justicia a pedir explicaciones, ¿cómo no va a poder? Ese sí ha sido un triunfo que le ha dado la justicia al intendente. Descalificar a los vecinos para presentarse en requerimiento de certezas sobre algo que hace el Ejecutivo. Uh-huh. En eso sí demuestran ellos, y ese es el verdadero desenmascaramiento del intendente municipal y del Poder Ejecutivo, que por un lado llaman a una consulta haciendo creer que son democráticos, y por el otro, cuando dos vecinos, tres vecinos, se presentan a la justicia, lo único que ellos hacen es responder que no les reconocen como personas jurídicas para hacer esta presentación. O sea, descalifican a los vecinos para presentarse a la justicia. Eso sí es el verdadero desenmascaramiento al que nosotros hacemos referencia. Alicia Reyes, le agradecemos este contacto con De la Azotea.